¿Cuál es el mayor poder conocido por el hombre? ¿Es el devastador poder de un huracán? ¿Será el poder atómico? ¿O el poder financiero? ¿O el poder militar? Escúcheme, sin la menor sombra de duda, el más grande poder conocido por el hombre es la oración. Porque la oración conecta nuestras vidas con Dios. Para afinar el enfoque un poco más, diré, gracias a Dios por las oraciones de las madres que oran. La eternidad grabará el gran y magnífico poder de una madre que ora. Una cordial bienvenida a El Amor que Vale. Hola, soy Milton de los Santos. Solo Dios sabe cuántas bendiciones tuviéramos si tan solo las hubiéramos pedido. Una oración no ofrecida no es solo una tragedia, sino también un pecado. Dios nos ha ordenado que pidamos. Dios nos ha ordenado que oremos. Lucas 18:1 nos manda a orar. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La oración es la forma en que Dios usa para que dependamos de Él. Si Dios nos diera lo que necesitamos sin que lo pidamos, dejaríamos de depender de Él por completo. Es una forma de vincularnos a Él o permanecer en Él. Por eso debemos pedir. Hoy estudiaremos la primera parte del mensaje, ¿Cuándo los padres oran? Con nosotros el profesor y pastor, Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. ¿Dónde estaríamos sin madres que oran? Por favor, busque Mateo capítulo 7 y en un momento comenzaremos a leer desde el versículo 7. Pero déjeme decirle algo antes de leer la Escritura. Estaremos hablando de lo que sucede cuando las madres oran, pero no vamos a excluir a los padres y por eso titularé este mensaje, Cuando los padres oran. Le diré que los hijos son un gran incentivo para la oración. Nada le pondrá a usted sobre sus rodillas que el tener hijos. Alguien preguntó, ¿con qué intervalo se deben tener hijos? Con un intervalo de por lo menos 2 kilómetros. Pero hablando en serio, los hijos son maravillosos. Agradézcale a Dios por ellos. Pero el ser padre significa que usted va a tener que arrodillarse en oración. Bien, veamos lo que el Señor tiene que decir al respecto en Mateo capítulo 7 desde el versículo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ahora hay 3 palabras claves en este pasaje leído. Pedid. Buscad y llamad, pedid, buscad y llamad. Todas se encuentran en el versículo 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son 3 pequeñas palabras, pero quiero decirle que una gran puerta, sostenida por 3 pequeñas bisagras, puede abrirse hacia un gran salón donde hay multitud de tesoros. Así que deseo que pensemos en estas 3 palabras al tener nuestras oraciones contestadas. Recuerde, no está hablando ningún teórico. Es Jesús quien habla. Y esta es una promesa de la palabra de Dios, firme como la roca y fuerte como el acero. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Ahora quiero que considere lo siguiente. O esto es verdad o no lo es. Es verdad. Y por lo tanto, necesitamos aprender acerca de la oración, especialmente si es que somos padres. Pero no solo si somos padres. Hay 3 cosas que quiero poner en su corazón hoy. Primero, cuando pedimos, estamos expresando un deseo. Hay cosas que queremos, que deseamos. El más grande problema que enfrentamos no es la oración no contestada, es la oración no ofrecida. Jesús dice que debemos pedir. Hay una escritura complementaria que puede anotar al margen y que quiero compartir con usted. Está en Santiago, capítulo 4. Santiago era un apóstol muy práctico y él toma las palabras de Jesús para hacer la siguiente pregunta en los versículos 1 y 2. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? La razón por qué no nos llevamos bien los unos con los otros es porque no nos llevamos bien ni con nosotros mismos. Por eso continúa diciendo, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué no pedís? Solo Dios sabe cuántas bendiciones hubiéramos podido tener si solo las hubiéramos pedido. Una oración no ofrecida no es solo una tragedia, sino también un pecado. Dios nos ha ordenado que pidamos. Dios nos ha ordenado que oremos. Tengo unos cuantos versículos donde Dios no solo nos invita a orar, sino que nos manda a orar. Lucas 18:1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto quiere decir orar sin cansarse y sin rendirse. Y Jesús ordena en Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos pide que velemos y oremos. De lo contrario, fracasaremos. Y el apóstol Pablo, escribiendo desde la prisión a los filipenses, les dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Déjeme decirle algo muy importante. No hay sustituto para la oración. Lo que estoy diciendo es que hay cosas que usted puede sustituirlas, pero no hay sustituto para la oración. Ni el entusiasmo, ni el intelecto, ni la energía, ni la ingenuidad. No hay sustituto para la oración. ¿Por qué la pobreza espiritual de algunas personas? ¿Por qué la falta de poder en algunos creyentes? Lo puedo decir con tres palabras. Falta de oración. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué Dios quiere que le pidamos? Él dice, pedid y se os dará. ¿Por qué? Él ya sabe qué es lo que necesitamos. Leamos lo que dice Mateo 6, versículos 7 y 8. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Antes de que usted diga una sola palabra, Él ya sabe lo que usted necesita. Y sin embargo, en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. Por favor, entienda lo siguiente. Dios sabe lo que usted necesita, pero usted tiene que pedirlo. ¿Por qué oramos? Bueno, ciertamente no oramos para impresionar a Dios. Él dice, no uses vanas repeticiones como los gentiles lo hacen. Mi amigo, Dios nos impresiona con su retórica. Así que no oramos para impresionar a Dios, ni tampoco para informarle a Dios, porque Él ya sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces, si no oramos para impresionar o para informar a Dios, ¿por qué oramos? Oramos para invitar a Dios. Esto es muy importante. Dios quiere que le pidamos. ¿Por qué? Déjeme darle tres razones de por qué necesitamos aprender a pedir a Dios. Primero, está el factor de compañerismo. Verá, la oración es una forma de tener compañerismo con Dios, y es trabajar con Dios. Un buen versículo para respaldar esto lo encontramos en 2 Corintios 6:1. Así pues, vosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Estamos trabajando junto a Él. Así que cuando yo oro, estoy teniendo compañerismo con Dios, estoy trabajando con Dios. Claro que Dios lo puede hacer sin mí, pero Él me ama demasiado como para dejarme de lado. Pero no solo está el factor del compañerismo cuando pedimos, sino también, y en segundo lugar, el factor del desarrollo. Crezco cuando oro. Dios quiere que crezca, y la oración me ayuda a crecer. En Juan 15:7, Jesús dijo, «Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho». Así que Dios quiere que permanezca en Él y que reciba de su fortaleza para que yo pueda crecer. Verá, estas palabras, pedid, buscad, llamad, están en el idioma griego en tiempo presente y literalmente significan sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, porque es entonces cuando crecemos, cuando nos mantenemos haciendo estas cosas. ¿Por qué tenemos que seguir pidiendo? Algunas veces pedimos a Dios cosas que Él no nos las da de inmediato. Bien, de hecho, el griego dice, mantente pidiendo. Tenemos comunión con Dios cuando oramos, cuando pedimos. Dios nos está haciendo crecer cuando pedimos. Y si Dios no nos da lo que pedimos, nos preguntamos por qué Dios no contesta nuestras oraciones, ¿verdad? Y tenemos que examinar nuestro corazón un poquito más. Y en tercer lugar, está el factor de dependencia. La oración es también la forma en que Dios usa para que dependamos de Él. Verá, si Dios nos diera lo que necesitamos sin que le pidamos, dejaríamos de depender de Él por completo. Es una forma de vincularnos a Él o permanecer en Él. Por eso debemos pedir. Y pedir a Dios por lo que necesitamos debe ser algo tan natural como el respirar. Usted pregunta, pastor, ¿qué es lo que le puedo pedir a Dios? Una buena forma de determinar si usted tiene el derecho de querer algo es diciéndose usted mismo, ¿puedo pedir esto a Dios? Ahora, si usted no puede pedirle a Dios eso, entonces no tiene el derecho de desearlo. Deseche la idea de que usted puede pedir a Dios solo cosas espirituales, porque de las cosas seculares se encarga usted mismo. ¿Se imagina a Jesús dividiendo su vida entre lo secular y lo sagrado? Todo es importante para Dios. Usted dice, esto está más allá de lo que Dios puede hacer. O, esto es demasiado pequeño como para que le interese a Dios. No. Puede pensar en alguna cosa que sea o demasiado grande o demasiado pequeña como para que Dios no la note. Pídale cualquier deseo de su corazón. Si usted no puede orar a Dios pidiéndolo, no tiene ningún derecho a desearlo. Pastor, ¿qué si quiero algo por lo cual no puedo orar? Claro que puede orar. Dígale a Dios, Señor, yo quiero algo que tú no quieres. Por favor, quítame ese deseo. Ore acerca de esto. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Acérquese a Dios y pídale, y experimentará el factor de la comunión, el factor del crecimiento y el factor de la dependencia. Solo pídale a Dios. Primero, cuando pedimos, estamos expresando un deseo. Pero en segundo lugar, cuando buscamos, estamos explorando una dirección. Algunas veces no sabemos por lo que debemos pedir, y a veces pedimos por cosas equivocadas. Pero también debemos encontrar dirección en nuestras oraciones. Tenemos que buscar, y el pedir siempre está ligado al buscar. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. La idea de buscar es que algo se ha perdido y necesita ser encontrado, o hay algo que desconocemos y que necesitamos entenderlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que buscamos cuando oramos? Bueno, en primer lugar, podemos estar buscando el propósito de Dios, podemos estar buscando la voluntad de Dios. Recordemos nuevamente lo que dice Santiago, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Usted puede estar pidiendo a Dios algo equivocado y Dios no le va a dar lo que usted está pidiendo, no importa cuántas veces lo pida. Podemos pedir por nuestras necesidades personales, pero no por necesidades egoístas. Así que pudiera ser que cuando estamos buscando, estemos tratando de encontrar la voluntad de Dios en el asunto. Dios no es un mensajero glorificado al cual yo simplemente le digo, ahora Dios, haz esto, y esto, y esto otro. No, de ninguna manera. Puedo pedir y me será dado, pero ese pedir está encadenado con el buscar a fin de que pueda encontrar. Y pudiera ser que sea el propósito de Dios el que estoy tratando de buscar. Pudiera ser que sea la presencia de Dios la que busco cuando oro. Santiago habla acerca de la oración cuando dice, «Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros». Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor, y Él os exaltará. ¿Pudiera ser que sea la misma presencia del Señor la que usted necesita ver? Recuerde que la dádiva sin el dador no tiene valor. O pudiera ser que sea el poder de Dios lo que usted necesita ver. En Santiago 5:16 leemos, «Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados». La oración eficaz del justo puede mucho. Así que cuando oro, pido. Y digo, «Dios, esto es lo que necesito. Esto es lo que quiero». Pero no recibo ninguna respuesta. Entonces comienzo a buscar. Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿dónde está tu presencia? Señor, ¿qué acerca de tu poder? Y comienzo a buscar estas cosas con todo mi corazón. Ahora, en primer lugar, pido. Eso es un deseo expresado. En segundo lugar, busco. Esa es una dirección explorada. Estoy tratando de encontrar la voluntad de Dios. La oración no es el torcer la voluntad de Dios para que se acomode a nuestra voluntad. Orar es encontrar la voluntad de Dios y actuar de acuerdo a la misma. Esa es la razón por la que debemos buscar a Dios en oración. Y en tercer lugar, cuando llamamos, una determinación es ejecutada. Recuerde, cuando pedimos, ese es un deseo expresado. El buscar es explorar en una dirección. Y en tercer lugar, cuando llamamos, una determinación es ejecutada. Ahora, ¿cuál es la idea? No es solamente el decir, Señor, esto es lo que quiero. O Señor, muéstrame tu camino. Más bien es decir, oh Dios, necesito esta puerta abierta. Recuerde que esto está en tiempo presente. Es el llamar y mantenerse llamando. Habrá puertas cerradas, habrá barreras. No hay que olvidar que la oración es una batalla. Tenemos que enfrentar las fuerzas del infierno y de seguro algunas veces tenemos que llamar. Tiempo presente. Manténgase pidiendo, manténgase buscando, manténgase llamando. Una y otra vez en la Biblia, Dios nos da ilustraciones de personas que fueron persistentes en la oración. Leamos lo que nos dice Lucas 18. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo entre sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a los hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? Se tardará en responderles. Dios no es como el juez injusto. Lo que Dios está diciendo es que debemos captar la idea de que esta mujer no iba a dejar de pedir justicia al juez. Por eso ese juez finalmente dijo, «Tengo que quitarme de encima a esta mujer. Lo que ella está pidiendo se lo voy a conceder. Ya estoy cansado de verla todos los días». Note nuevamente el versículo 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Usted puede encontrar esto una y otra vez en la Biblia. Yo no lo puedo explicar, pero sí le puedo decir que las demoras no siempre son negaciones.